del campo y de la ciudad, le saluda este miércoles 10 de febrero de 2016. El día de hoy, en este, en esta, esta fecha gregoriana, corresponde con el Coscacuautli, Yei Coscacuautli, 3, Águila de Collar. Y esto es del campo de la ciudad. Le saludamos Raúl Núñez en los controles técnicos, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, probablemente todavía no llega, no le digo que ya puede usted marcar, pero probablemente no tarde ya. Tampoco ha llegado Sergio Canales, pero ya viene en camino. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les saludamos y deseamos que tenga un buen día. En materia de contenido del programa, he seleccionado material relacionado con la visita próxima del Papa, que va a ser el show durante varios días aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y también estaré compartiendo la invitación a la exposición que se está llevando a cabo en Ciudad Universitaria, ya en el Jardín Botánico, con el tema del maíz, para aquellas personas que se interesen en el tema, y la versión artística de esta planta, aunque en sí misma la milpa pues es un arte. También en la música vamos a compartir música relacionada con unos tiempos para América Latina de lucha, de insurrección prácticamente en toda nuestra América, y hablar un poco de la función de la Iglesia en estas insurrecciones, porque hay, entendemos, dos iglesias católicas que medio impugnan, bueno, no sé ahorita qué tanto, pero una es la que no sale del Vaticano, de las iglesias, la otra es la iglesia de los pobres, de los, lo que le llamaban la teología de la liberación. Y eso es lo que vamos a estar presentando. Así es de que en la música tenemos canciones de esos tiempos. Estamos hablando de los 60s, 70s, más bien 70s, 80s. Cantantes como Atahualpa Yupanqui, como Violeta Parra, como sus hijos Isabel y Ángel. Eso es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Y bueno, las secciones fijas que pasamos a ciertas horas, una cápsula en la mañana antes del semanario y otra a medio programa de entre 6 y 7. Ahorita una es Corazón de Agua, en la primera parte, y la segunda es Memoria del Fuego. Así es de que vamos a empezar con la música. Esto vamos a escuchar es Atahualpa Yupanqui, y es, por favor, Raulito, el arriero. Las arenas bailan los remolinos, sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. El arriero, con Atahualpa Yupanqui, recordando aquellos tiempos de luz en América Latina, de luz y sombras, porque hubo mucha represión a propósito de las reivindicaciones que se estaban verificando en ese entonces. Bueno, primero, invitación al programa de actividades de la exposición Milpa Ritual Imprescindible. Esto lo organiza la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dice Arte, Ciencia y Resistencia. La UX, en colaboración con el Jardín Botánico del Instituto de Biología, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, el Instituto de Ecología y el Centro de Ciencias de la Complejidad. Esto es el programa de actividades del 6 de febrero al 19 de marzo. Ayer inició estas actividades con un encuentro de autoconstrucción de la transparencia, pero bueno, eso ya fue ayer. El 20 habrá una presentación en torno a los diálogos en ciencias de comunicación, esto en el Jardín Botánico Exterior. Y luego, el sábado 27, habrá una presentación de instalaciones del mandala maíz y los caminos del maíz. Habrá encuentro con las artistas en este caso. Luego, en la tarde de ese mismo sábado, se va a tener una instalación del memorial de ausentes, las orquídeas desaparecidas en la Reserva del Pedregal de San Ángel. Esto es febrero 3, 20 y 27. El marzo 3 se van a ver encuentros entre artistas y científicos a propósito del tema del maíz. Esto en el Foro Dalia. En este foro es donde se está llevando a cabo la exposición propiamente. O sea, las obras que se realizaron a propósito del tema del maíz y contra los transgénicos, maíz ritual imprescindible. Esto es el jueves. El viernes se va a presentar una pieza coreográfica a las 7 de la noche, ahí mismo. Se llama Tiempos de Híbridos. El sábado 5 es una obra que se llama El Espiritado. No dice exactamente de qué se trata. Y luego el sábado 12 de marzo, Ariel Guzik va a presentar un concierto de plantas, para plantas, dice. Entonces, espero que dejen entrar también a los seres humanos, no solo a las plantas. Luego también el sábado 12, pero en la tarde, otra vez Memorial de Ausentes, las orquídeas desaparecidas. Y el sábado 19 se va a clausurar esta exposición de la milpa ritual imprescindible a la soberanía alimentaria. Y bueno, el arte al servicio de la defensa del maíz y de nuestro alimento principal. Son 5 de la mañana con 12 minutos y cachito, casi 13 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. También hemos estado transmitiendo en este espacio algunos temas relacionados con un tratado transpacífico. Sí, en realidad se llama el nombre que le pusieron realmente y el que se firmó hace unos días es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que es un acuerdo que tiene visos de fortalecer la posición de los corporativos con asiento en territorio estadounidense, a pesar de que son 12 los países que entiendo que ya firmaron allá en Nueva Zelanda. Dice este es un escrito de Enrique Domínguez Lucero, que es un economista consultor en desarrollo organizacional. Bueno, el trabajo que presentó se llama Negociado con perspectiva consumidora. El agro, el campo, es sacrificado en el acuerdo transpacífico. Voy a leer solamente unos cachitos significativos que seleccione, pues dice así: los representantes gubernamentales hasta hoy solo han venido negociando con una visión miope y cortoplacista y con una orientación de favorecer al consumidor aún a costa de la producción nacional. Aunque en las pasadas décadas México se distinguió por una política aperturista, unilateral, fincando varios acuerdos, el comercio se concentró aún más con nuestro socio vecino del norte. Los dos están metidos, Estados Unidos y Canadá, los mismos. Es un TLC, pero más perverso, lo que está planteando este acuerdo transpacífico. México ha sido observado y analizado ampliamente desde varios foros internacionales para conocer de las ventajas logradas en los acuerdos regionales y comparativamente respecto del acuerdo multilateral del Organismo Mundial de Comercio, la OMC. Así pareciera en concreto que México es el único país que negocia lo que consume, no lo que produce, como lo hace el resto del mundo. Voy a repetir. Pareciera en concreto que México es el único país que negocia lo que consume y no lo que produce, como lo hace el resto del mundo. Sustentándose con el posicionamiento de un grupo menor de importadores y empresas nacionales privilegiadas, los negociadores gubernamentales mexicanos del TPP, por sus siglas en inglés, ATP, en el Acuerdo Estratégico Transpacífico, han mantenido secuestrada la participación del sector productivo nacional, en particular el sector agropecuario nacional, y aún más su estructura campesina y de pequeños productores. Ningún sector agropecuario dentro del país, de nuestro país, solicitó de manera alguna subirnos a este tratado transpacífico, que representa un conjunto, o más bien, corrijo, representa en conjunto cerca de 40% del comercio global. Nuestra ganancia en caso de haberla sería marginal, y en cambio el tratado implica concesionar a terceros derechos nuevos, a la vez que estos países accederán a las ventajas ya obtenidas por México en los acuerdos previos. En consecuencia, al equiparar condiciones, perderemos tales ventajas sin compensación alguna, en muchos productos agropecuarios nacionales. En su propósito de buscar mayor acceso a corporativos o empresas globales con asiento predominantemente estadounidense, el ATP no está enfocado a bajar aranceles, porque ya de por sí son bajos. Más bien, pretende imponer nuevas disciplinas de comercio internacional, mismas que no han prosperado en el acuerdo multilateral de la OMC. Con ello, se eludirá la responsabilidad de cumplir con el acuerdo de Doha o la ronda del milenio del 2001. Cuyo objetivo de esta ronda o del acuerdo de Doha es equilibrar, o era equilibrar, el desarrollo y poner disciplinas a medias que distorsionan el comercio internacional, como los subsidios directos y encubiertos, así como atender los temas de concentración o competencia. Situación ya manifiesta en la décima reunión ministerial, esta celebrada recientemente en 2015 en Nairobi, en diciembre, muy, muy recientemente, muy cercano a estas fechas. Este acuerdo de Doha expresa muchas de las legítimas aspiraciones de las naciones en desarrollo, perdón, y el sector agropecuario representa un ancla y frena su avance debido al rechazo sistemático de los países desarrollados, en especial de Estados Unidos, a desmantelar o recortar sus subsidios, y debido al surgimiento constante de nuevas barreras no arancelarias con mayor efecto proteccionista que el de los aranceles. Ello en medio de un manifiesto estancamiento del comercio mundial y del el crecimiento económico, mientras se profundiza la concentración del ingreso en los países desarrollados y muy especialmente de las grandes corporaciones. Y por otro lado, con esto voy a detenerme un momento para hacer un corte musical, pero de manera explícita, el acuerdo transpacífico cubre el interés de la administración del presidente Obama de contener a cualquier costo el avance o influencia de China en la región. Bueno, nos detenemos un momentito y vamos a escuchar más canto latinoamericano. Por favor, Raulito, por cierto, felicidades, ahora que me acuerdo que estoy viendo que te abrazan y toda la cosa, felicidades. Cumpleaños, ¿verdad? Caminito del indio, sendero colla, sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena de niño. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Camino del indio, Atahualpa Yupanqui, son 5 de la mañana, perdón, con 23 minutos. Y estoy viendo que está medio repetido este material, pero simplemente voy a concluir con su lectura para no estar repitiendo que en la Riviera Maya, el pasado 8 de mayo, el señor Joseph Stiglitz, en su participación en el Foro Económico Latinoamericano, comentó sobre el ATP, el Acuerdo Transpacífico, dijo lo siguiente: este acuerdo, este tratado, no es un tratado de comercio, sino busca imponer nuevas disciplinas exigibles a los gobiernos suscriptores que benefician a las grandes corporativos, principalmente farmacéuticas, al imponer nuevas reglas sobre derechos de autor, sobre genéricos, igualmente sobre regulaciones sobre inversión, para limitar y sancionar acciones gubernamentales que con motivo de salud, cambio climático, etcétera, pudiera afectar los intereses de los inversionistas extranjeros. Serán solo las corporaciones las que tengan derecho a esta defensa frente a gobiernos y regulaciones, y las resoluciones serán determinadas por árbitros internacionales y no sujetas al derecho de los países signatarios. Al respecto, pareciera que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya tiene esa consideración, misma que ha sido ampliamente rechazada por los europeos en las negociaciones en curso entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y nos recuerda Enrique Domínguez que el ATP, o TPP por sus siglas en inglés, es el mayor acuerdo comercial existente e involucra a 12 naciones, que son Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Perú y México. Nuestro país entró tardíamente a este tratado, al mismo tiempo que presentaba con China el déficit comercial más grande con una sola nación. Para el año 2009 este déficit se ubicó en 34 mil millones de dólares, Imagínese lo que ha de ser ahorita con el dólar al cambio actual. Y para el 2014, esta cifra se elevó a poco más de 60 mil millones de dólares, y no debemos de sorprendernos de un aumento importante del déficit con las cifras que tendremos para el cierre del 2015. Y lo que acabo de comentar, el valor del peso mexicano ante el dólar, pues nos queda grande el saco. Mejor ni le hubieran entrado el gobierno, porque estamos en condiciones de minusvalidez, país con un producto interno prácticamente que no se mueve, al contrario, si se mueve es a la baja. Pero este fue el texto de Enrique Domínguez Lucero, La perspectiva consumidora y el sacrificio del agro, del campo mexicano. Ya son 5 de la mañana con 26, 27 minutos prácticamente, y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Vamos a continuación a nuestra cápsula, por favor, Raulito, a la cápsula que tenemos prevista para el día de hoy, del corazón de agua, y va a ser la que se llama La Sirena y los Caballeritos. ¿Ya la tenemos? Perfecto, pues adelante, por favor. Colectivos de creación ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza y a los misterios de la experiencia humana. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa. Eduardo Galeano. Corazón de agua. Relatos de tradición náhuatl, compilados por Rosalba Díaz Vázquez en el estado de Guerrero. Hoy presentamos La Sirena y los Caballeritos, platicado por doña María de la Luz Yecli Capulín, de la comunidad de Ayotzinapa. Aquí había una laguna. Ahí murieron personas que, según, se estaban bañando. Según se fueron a traer agua, pero de repente decidieron bañarse y que se lanzan al agua. Y pues ahí murieron. Dicen que ahí hay una sirena, pero pues solo cuentan los que fueron a sacar los muertos. Yo nunca miré. Se dice que allá adentro los tenía agarrados, que no los dejaba. Se dice que solo sacaron a uno. El otro vino a salir a la superficie solo, ya muerto. Ahora ya no se escucha de esas cosas, porque ya no llueve como antes. Pero de por sí hay los que se llaman seres del agua, chaneques, que son como niños. Ellos son los que están llamando al agua, son los que se encargan del agua, de llamarla y cuidarla. Se pelean con los que no quieren cuidarla, se pelean con los que quieren quitar el agua o secarla. Se dice que los caballeros de otro lado intentan llevar el agua a donde ellos viven. Aquí, hacia el lado oeste, ya casi encima de la sierra, es donde el agua empieza a tomar diferentes caminos, como que se empieza a dispersar. Una parte viene hacia aquí, de la cual se encargan los caballeros de aquí. En la tarde se mira que vienen en el cielo, prendiendo como lumbre. Si les gritas, se pueden morir al día siguiente. Los caballeros nacen. Un caballero tiene su propio ángel que lo acompaña cuando se va a pelear o cuando está enfermo. No se les debe de criticar. Pueden morir. Los caballeros son niños, muchachos, muchachas, que nacen con ese don. Unos dicen que aquí lo adquieren por medio de las hierbas, pero solo son unos cuantos que Dios les da esa obligación de velar por su pueblo. María nos habla de la sirena de la laguna que jala a los que se meten a bañar, también de los chaneques que se encargan de llamar el agua y se pelean con los que no quieren cuidarla. Estos seres y los caballeros nacen con ese don. Dice doña María que Dios les da esa obligación, la de velar por su pueblo. Este relato dio cuenta del pensamiento mágico de los habitantes de la comunidad y ayuda a entender mediante el mito la cultura del agua y el cuidado de la naturaleza en el estado de Guerrero. Producción del Grupo de Estudios Ambientales con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y del campo y de la ciudad. Cinco de la mañana con 33 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, que transmite la educación desde la Gran Tenochtitlan, Ciudad de México, como ahora le quieren poner, pues a final de cuentas a nuestras espaldas, porque los mexicanos no lo decidimos, ni menos los chilanos, los del distrito, no decidimos este cambio, y de esa manera, porque ya hace años se luchó por constituir esto como un estado. De eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, seguimos con esta música latinoamericana que aquí nos dice Rafael Landarreche, que estas canciones, las que estamos escuchando, son compuestas por los poetas del pueblo, que son los más grandes poetas, aunque nunca reciban el premio Nobel, y estos supieron captar lo más profundo del alma popular, de tal manera que podemos decir con precisión que prácticamente los 500 años de historia de la relación entre el pueblo latinoamericano y la iglesia, y la iglesia y el pueblo latinoamericano, ha oscilado entre estos dos polos, como lo decía hace un ratito, entre un pueblo que percibe la religión como aliada del opresor y un pueblo que se ve en la religión, o que ve en la religión, la más profunda fuente de su consuelo y su fortaleza, entre una iglesia que come en la mesa del patrón y una iglesia que hace suya la voz de los pobres y clama al cielo cuando está degollando sus palomas. Vamos a un corte musical para regresar a nuestro semanario. Por favor, Raulito, la que sigue. ¿Por qué los pobres no tienen? ¿Por

presentar, en el caso de México, al Senado para su valoración y virtual ratificación. Ojalá que esto no ocurra. Los 12 países miembros del ATP representan 36-40% del Producto Interno Bruto Mundial y 25% del comercio internacional. Esta es la nota de Julio Reina Quirós. Y ordena juez parar trabajos en el malecón de Tajamar. Concede la suspensión definitiva a solicitud de un ciudadano y asimismo considera improcedente la queja del delegado de Fonatur. Ya está volviendo un desgarriete todo aquello. Unos dicen que no pasó nada, otros dicen que es una barbaridad. ¿Usted qué opina? La nota es de Patricia Vázquez y Carlos Águila. El jueves 4 de febrero, la resolución de la Organización de las Naciones Unidas de liberar a Nestora es obligatoria para México, dice la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Y esta resolución pone a prueba la voluntad del gobierno. Esto es lo que dicen grupos civiles. La nota es de José Antonio Román. Huicholes se oponen a basurero industrial entre Zacatecas y San Luis Potosí. Acuden representantes de comunidades a una asamblea en Real de 14. El proyecto de poner un basurero industrial en una zona tan hermosa, y además es un territorio sagrado de los Wixárika. Total que el proyecto este de basurero pone en riesgo el suministro de agua en la cuenca que abarca 60% del territorio de Viricuta, territorio sagrado Wixárika. Religiosos de la diócesis de Matehuala presentan un pronunciamiento en contra. La nota es de Alfredo Valadez Rodríguez. Lo que se me pasó a decir es que México firmó ya el ATP. Sin embargo, no se fue limpio, porque hubo protestas ahí en Nueva Zelanda en contra del ATP. El acuerdo no entrará inmediatamente en vigor porque cada país asociado comenzará un proceso legislativo. En el caso de México, como ya lo decía hace un momento, será el Senado al que le toque vender al país o respetarlo. También la nota es de, bueno, una de Julio Reina, la otra es de Susana González. Tajamar deben pedir nuevos permisos para más obras, señala, aclara la Semarnat. No sé con qué cara puede intervenir en estas cosas, ya que ella autorizó, según que al ser un territorio privado podía ocurrir, pero el planeta es de todos. La movilización tiene que ser para defender las 800.000 hectáreas de manglares, dice la Semarnat, con su cara que no se le hincha de vergüenza. La nota de Carlos Águila y Antonio Eras. Y el viernes 5 de febrero, organismos no gubernamentales piden al Papa, al Pontífice, incluir los derechos humanos en sus mensajes. Y en una carta abierta demandan estas ONGs que se pronuncie también en favor de los pueblos indígenas. Son un montón, por eso no las menciono. Son todas organizaciones de derechos humanos, de desaparecidos, de víctimas de diversa índole. Y lamentan que el gobierno de Peña Nieto minimice las violaciones a las garantías básicas. La nota de José Antonio Román. Y el jerarca, el Papa Francisco, debe disculparse. por los saqueos, dicen etnias purépecha y nahua. Y esto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, no dice de, dice nahua, pero no dice de dónde, afirma, la nota es que los pueblos originarios, por más de 500 años, los pueblos de América hemos sido saqueados, asesinados, explotados, discriminados y perseguidos. Bajo este contexto, históricamente, la Iglesia Católica ha sido cómplice y aliado de los invasores. El Papa Francisco, por todo esto, debe ofrecer una disculpa pública, reiteraron estas hermanos indígenas, en nota de Ernesto Martínez, Israel Dávila, Javier Salinas y Rubén Villalpando. Abogados de empresa que impulsa el basurero este que quieren instalar ahí en Viricuta, estos abogados y proponen a los opositores irse mejor del país o de su territorio. El confinamiento ahí en el sitio se llama General Cepeda, es un crimen, o sería un crimen contra productores de alimentos, dice Raúl Vera. Los abogados, además de con sobornos, ofrecen despensas, viviendas del Infonavit y granjas, dice dirigente campesino, y ya lleva, sin embargo, todavía no está echada a andar, pero ya lleva un avance de 30% y abriría en marzo este otro cataclismo ambiental contra los territorios indios de México. Las notas son de Alfredo Valadez y Leopoldo Ramos. El sábado 6 de febrero, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, está cerca de encontrar la verdad en el caso Ayotzinapa, dicen organismos no gubernamentales. Grupos internacionales consideran que esto motiva los ataques difamatorios contra este grupo y critican al gobierno por su silencio ante campaña de desprestigio. Estos organismos no gubernamentales reiteran apoyo a expertos, hasta la OEA apoya. La nota de Alma Muñoz, Silvia Chávez y Mariana Chávez. Y a propósito de la visita papal, próxima, ya muy cercana, esperan activistas y expertos que la visita papal insufle esperanza a víctimas de la violencia. Y el obispo Vera dice que el Papa Francisco tocará puntos nodales. Pues vamos a ver, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? La nota es de Carolina Gómez Mena. El domingo 7 de febrero, vecinos de la colonia Reforma Social realizarán plantón para evitar que hagan viviendas en su parque. Esto ya es el domingo 7. Ya vinieron aquí a presentar la problemática. Están habitando un territorio que tiene áreas verdes, aún algunas áreas verdes, vinieron a denunciar que hay inmobiliarias que pretenden construir 6 torres con 1200 departamentos ahí en donde está el área verde. Pues tienen que defenderla los vecinos. La nota es de Rocío González Alvarado. El lunes 8 de febrero ya empezó a subir el precio del kilo de la tortilla porque el maíz está más caro. Desde hace unas semanas aumentó más de un peso en tortillerías tradicionales, Supongo que se refiere a la Ciudad de México. Luego en el interior de la República hasta sale más caro. Lo bueno es que muchos tienen todavía su maíz. La tonelada del grano pasó de 3.600 hasta 5.500 según su procedencia, explican industriales. El gobierno siempre va contra nosotros, afirman dirigentes de los productores del sector del maíz. En nota de Susana González. Y rechaza la CEDESOL la mala planeación de los menús en comedores comunitarios. Aquí en el programa la semana pasada estuvimos haciendo comentarios sobre los estudios del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que dicen que son muchas grasas y carbohidratos que solamente llevan a la obesidad y al desequilibrio de la salud. Pero dicen estos que no, que todo está muy bien, que están diseñados por los menús por el Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, pues, ¿a quién le hacemos caso? ¿A CIESAS o a CEDESOL? La nota de Angélica Enciso. Ya del día de ayer, martes 9 de febrero, la llegada de Francisco trae esperanza, pero no resolverá nada. Esto lo dicen académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ante la desesperanza social que viven los mexicanos, la visita del Papa a México puede verse como un paliativo, pues el pontífice representa una figura de contención social y esperanza, pero no resolverá nada. Es la nota de Emir Olivares Alfonso. También del martes 9 de febrero, en el caso de Ayotzinapa, lo impulsaron para crear horror en la gente, dice Raúl Vera, en un mensaje de impunidad que destaca el mensaje de impunidad del obispo Raúl Vera. El Estado atrofió la vida de estos jóvenes, asegura sobre los 43. México, dice Vera, es el país más destruido de la Tierra, del planeta Tierra. Y Guerrero, solo Guerrero, vive en un contexto peor. La nota de Héctor Briseño y Sergio Campo. Y finalmente, la última nota del día de hoy. Continúa, y continuará seguramente, la ola alcista de precios en productos de la canasta básica. En enero osciló de 6 a 54%. Este mes ya alcanza 60%. Estos son datos de la Central de Abasto y de consultores internacionales. Cada semana nos sorprende un aumento. El dinero ya no rinde, señalan amas de casa. Y la nota es de Laura Gómez Flores, y con esta nota damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Auno Recio, buenos días. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando del campo y de la ciudad. Buenos días. Bueno, pues ya son 5:55 a.m. Y de repente volteo y ya no está Raulito Núñez. Yo creo que ya se fue a descansar, pero está el señor Paco Aguilar. Ni modo. Buenos días, Paco. Buena onda, buena onda. Hacía rato que no te veía por aquí. Pues ya son 5:56 a.m. y tenemos algunas llamadas, pero vamos a hacer un pequeño corte. A ver si la pieza que sigue, que se llama Defiendo mi Tierra, dura unos 4 minutos. Ah, pues perfecto, perfecto para darle suficiente tiempo para escuchar el himno nacional. Por favor, Paco Aguilar. Esto es Defiendo mi Tierra, son los Parra, Violeta y Ángel Parra. De noche y de día, de noche y de día. Yo defiendo mi tierra, porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento. Noche la quemaría. Ay, ay, ay, ay. Vi cruzar por la pampa llorando, llorando. La mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorar este pueblo? Voy preguntando. Salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, ay, ay, ay. Yo defiendo mi tierra porque quiero. Porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombra en el otro minero. De la historia latinoamericana en Chile, de la Peña de los Parra, dirigida por Violeta, la mamá, y donde participaron muchos artistas del pueblo. Pues son los que le decían, antes les decían canciones de protesta. Nos llamó Manuel Munguía, enviando saludos a todos en ese excelente programa y muy bien marco. El señor Marco, solo el mercantilismo, dice en su comunicado, solo el mercantilismo y la publicidad es lo que interesa a los pseudopolíticos en el ámbito de la comunicación, produciendo enajenación y consumismo, pasando sobre el derecho de las audiencias, por lo que se está condicionando a no ser crítico ni pensar, mientras nos están quitando el agua desde que luegue era director de Conagua y ahora Osorio Chong, aprovechando todo eso, trata de legitimar y legalizar el anticonstitucional mando único con toda la violencia que esto implica. Es lo que dice don Manuel Munguía. Y ahora sí es momento, Paquito Aguilar, de escuchar con respeto el himno nacional. Thank you. Ya estamos 6:00 a.m. con casi 2 minutos en Del Campo y de la Ciudad. Y a continuación tenemos la participación del Consejo de Radio Participantes del Campo y de la Ciudad, aunque aquí dice el Consejo de Radio Comunitaria Asociación Civil, que es la forma jurídica que adoptaron. Ellos, estos hermanos, que ustedes reconocerán, Emiliano Monsiváis e Isaac Cruz Verdín, pidieron espacio para hablar acerca de un pronunciamiento que elaboraron como consejo, y ellos se han estado reuniendo ya desde hace, creo que desde el año pasado, desde el aniversario, ¿verdad? Desde el aniversario, desde abril. Desde entonces se han estado reuniendo, y una de las actividades que llevaron a cabo recientemente es hacer la elaboración de un pronunciamiento, sí, ante la reforma política del Distrito Federal. Pidieron espacio, en que también ya tenemos ahí en la puerta a los siguientes invitados que estaban programados para el día de hoy, pero por la importancia del pronunciamiento, pues vamos a abrirles este espacio a los compas. Emiliano, Isaac, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias. Y en primer lugar, buenos días a todo el auditorio de Radio Educación. Buenos días a Marco. Les agradecemos mucho la posibilidad de estar aquí, porque si bien nos empezamos a reunir nuevamente como Consejo de Radio Participantes desde abril, nos hemos mantenido siempre los radioescuchas vivos y participantes. Ah, sí, claro. Eso es algo muy importante. Y todos los que nos escuchan y que reflexionan y que cuidan la emisora, aunque no llamen, somos radioparticipantes siempre. Así es. Y muchos esto, llaman, muchos no llaman. Muchos no llaman, pero nos interesa que la comunicación cumpla como lo hace el programa Del Campo y de la Ciudad, y cuidamos toda la emisora, también la radio pública. Claro. Y la otra radio, que debía informarnos de la misma manera. Y nosotros, preocupados ante la situación que se ha hecho de reforma política, que no es una reforma de un grupo, es la reforma de todos los ciudadanos, es una demanda de todos. Sin embargo, no fuimos llamados, por ejemplo, para el cambio de nombre. Y ante eso, y en la preocupación de lo que se pueda establecer como una forma de regularnos como ciudadanos en este espacio que compartimos, es que tenemos este pronunciamiento que voy a dar lectura. Por favor. Es pronunciamiento del Consejo de Radio Comunitaria ACE ante la reforma política del Distrito Federal. En la vida de los pueblos, como en la vida de los individuos, el acto de nombrar es siempre de una profunda trascendencia. Conlleva el sentido de lo que se es, y tiene también mucho que ver con lo que, aunque pueda estar oculto, también ya se asoma anunciando de este modo movimientos, cambios, asimilaciones, condensaciones, equilibraciones y desde luego transformaciones. Así visto, nombrar o dar un nombre, asignarlo a algo, a alguien o a un lugar en este caso, tiene mucho que ver entonces con el hecho de que tal nombre sea capaz de recoger e integrar a él y en él la dinámica que conlleva en sí mismo eso que se nombra. Como Consejo de Radio Comunitaria ACE, escuchas de Radio Educación que nos asumimos como los mexicanos al otro lado de la radio, y en tal sentido como radioparticipantes, recibimos con profunda preocupación la información acerca del cambio de denominación del Distrito Federal al de Ciudad de México, al territorio que habitamos los que aquí vivimos. Nosotros entendemos que el nombre de uno, sea persona, lugar o cosa, no es algo superficial ni intrascendente. Y en el caso del territorio en que se habita y se vive, tiene que ver con todos los que en él radican y hacen su vida, y que en consecuencia tiene derecho a decidir de cómo nombrar al lugar en que nacen, residen y hacen sus vidas. La preocupación con que recibimos la referencia de este cambio de nombre crece y llega al grado de indignación si reflexionamos en el hecho de que, si bien ello está ocurriendo en el contexto de un proceso de reforma en que se está reconociendo el territorio en que vivimos como una entidad más de la República Mexicana, con plenos derechos como los del conjunto de entidades federativas de la nación, en ningún momento fuimos convocados como ciudadanos para realizar este cambio de nombre, pese al referente inmediato del plebiscito ciudadano que los ciudadanos del Distrito Federal, en otro momento importante del ejercicio de nuestros derechos, llevamos a cabo en el año de 1993, con la demanda central de constituirnos como un Estado más de nuestra República. Mediante este pronunciamiento manifestamos nuestro desacuerdo e invitamos a todos los que nos escuchan, estamos haciendo también una invitación a la ciudadanía en general, porque vamos a buscar otros medios de hacer llegar este pronunciamiento, a que compartamos lo siguiente. La denominación de Ciudad de México es restrictiva, por cuanto el término ciudad alude a lo urbano, con distinción y diferenciación de lo rural. En tal sentido, el término compuesto de Ciudad de México no alcanza a nombrar al territorio en esa dimensión específica de una de sus características que la definen como un territorio habitado. Home. Para nombrarnos o renombrarnos nuevamente, tenemos que voltear al pasado y recorrer los nombres que este lugar de vida tuvo. No es el espacio para abundar en ello, pero sí para decir que el nuevo nombre tendría que haber recogido el proceso de su historia. Una historia que está imbricada ineludiblemente con la lucha de sus muchos pueblos y que está en el centro mismo de esta, y también, desde luego, en todo su desenvolvimiento posterior. Jay, estamos en desacuerdo también porque con el término Ciudad de México se está borrando que en su progresivo y desmesurado crecimiento, con el término ciudad se fue absorbiendo a los muchos pueblos originarios que habitaban este territorio, al mismo tiempo que se fueron ocultando sus nombres y sus identidades. Pero estos pueblos hoy mismo existen y son actores vivos, que le dan rostro y vida, que le enriquecen con su vida social, cultural y económica, con su espiritualidad, con sus conocimientos en la ciencia y con la diversidad de sus ideas en la dimensión del pensamiento. Nahui, el nombre de Ciudad de México, con el que ahora se pretende nombrar a este entrañable territorio de nuestra gran nación, también hace caso omiso de que éste se ha enriquecido con una afluencia continua y persistente de inmigración procedente de infinidades lugares, de comunidades, rancherías y de pueblos de todos los estados que conformamos nuestro país. Y esta inmigración tiene muchos rostros, cultura, lengua, saberes, pensamientos y formas de intercambio en lo económico, en lo social, en lo educativo y en lo espiritual. Macuili. También manifestamos nuestro profundo desacuerdo con el nombre de Ciudad de México porque es un término que cobija a los actuales megaproyectos que se está buscando impulsar y que amenazan nuestra ya casi destruida tranquilidad para desenvolvernos con seguridad y sin zozobras, y que imponen los intereses privados y particulares por encima no solo de los intereses sociales, sino por encima del interés supremo, por la vida misma. Propuesta. Por todo ello, en lo que atañe a cómo nombrar el lugar en que se desenvuelve nuestra vida común, y sin ser los primeros ni los únicos en hacerlo, nos pronunciamos porque la nueva denominación del Distrito Federal, en esta históricamente necesaria reforma política, sea la de Estado de Anáhuac, y su ciudad capital la reconozcamos como México Tenochtitlan, para hacer justicia al arrebato primero que sufrimos a manos de la invasión española, de la que fuimos objeto después de lo que llamaron el descubrimiento de América en 1492, como un resultado de la expansión del mercantilismo europeo y muy particularmente de los reinos de Castilla y de Aragón en ese tiempo, ocasión a partir de la cual nos llamaron la Nueva España y que pretendidamente culminó con la caída de la Gran Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Finalmente, como Consejo de Radio Comunitaria AC, asumiéndonos como radio participantes y como los mexicanos al otro lado de la radio, nos estamos aprestando a participar en el proceso que se ha abierto para llegar a contar con la constitución política que establezca la dinámica y el orden general que nos debe regir a todos como una nueva entidad federativa y en el que debe estar abierta la voz de todos sin perder la mirada, para que en sus contenidos y en su espíritu estemos contemplados absolutamente todos en un régimen que abra paso a todas las libertades y con el respeto a nuestra madre tierra, hoy lastimada por el modelo económico de las ganancias particulares. Consejo de Radio Comunitaria, Asociación Civil, los mexicanos al otro lado de la radio, radio participantes, al pueblo la voz, al pueblo la verdad. Este es nuestro pronunciamiento. Pues sí, yo lo había revisado cuando me lo hiciste favor de mandar. Y yo aquí le llamo México Tenochtitlan desde antes de su borlote de la imposición esta, que no consultaron a nadie, se consultaron a sí mismos y le pusieron de qué CDMX, ¿no? un acrónimo ahí tipo internet, ¿no? Tipo para hashtag o no sé cómo le llaman. Digital. Ajá. Y bueno, como que desvirtuaron, pero esa es la propuesta del Consejo de Radio Comunitaria y Asociación Civil, y pues la están compartiendo. A nosotros los radioparticipantes nos parece que nuestros gobernantes, entre otras cosas, no saben historia. Desde la llegada de los primeros europeos a este lugar, ya era México Tenochtitlan, y esa es nuestra historia. Sobrevivió los 500 años hasta esta fecha y seguimos siendo México Tenochtitlan. Así es. Entonces, en todo caso, en este momento, para darle el cobijo legal a toda la comunidad geográfica que representa este espacio, yo creo que solamente habría que agregar, o creemos los participantes que solo debemos agregar, que debe ser el estado de Anáhuac. Sí, nos parece que nuestros gobernantes pues deben ser sensatos, prudentes, deben recordar siempre que se deben al pueblo que gobiernan, porque al final de cuentas el pueblo será quien tome las decisiones para su vida propia. Así debería de ser. Tú lo acabas de decir, Marco, tú lo nombras México Tenochtitlan desde hace mucho, así palpita en el ser de muchos ciudadanos, y eso es lo que tiene que recogerse lo que está en el espíritu del pueblo, en el espíritu de este lugar. Así. Que es un espíritu que vive aunque no lo veamos, porque muchos quisieran que las cosas sean tangibles, las quieren ver, medir, pesar, y ahora nos ponen por todos lados los taxis, en todos lados los documentos oficiales, CDMX. Es una barbaridad, es un barbarismo, porque hasta el propio español se pervierte. El propio español, que no es nuestra lengua, pero nosotros la hicimos ya nuestra, porque la historia nos obligó a que la hiciéramos nuestra, y no la despreciamos. Pero primero tenemos nuestro rostro, primero tenemos nuestra palabra, nuestras muchas palabras. Tenemos muchas palabras, y se reúnen todas en México Tenochtitlan. También queremos decir que si bien ya formaron su junta de notables, pero aquí los notables que hacen falta son los notables del pueblo, con pensamiento claro, con una trayectoria y limpia de lucha, porque hay muchos que están subidos en el carro aprovechando para imponer y no para escuchar. Y lo que nosotros llamamos es a escuchar, a escucharnos, y que esta reforma entonces efectivamente sea de todos, así, para que podamos ser nombrados finalmente. Nosotros sabemos, somos México Tenochtitlan, y en nuestra propuesta de ser estado de Anáhuac es porque tenemos el derecho a tener los derechos iguales como todas las entidades. Ningún privilegio, ninguna diferencia. Pues esa es la propuesta del Consejo de Radio Comunitaria, Consejo de Radioparticipantes. ¿Usted qué opina? ¿Cómo? A ver si nos hacen caso, porque creo que esto ya va en serio, igual que la ley de tránsito, que a nadie le preguntaron, pero van con el carro completo a donde quieren y nos ignoran, pero el pueblo a final de cuentas es el que manda y mandará, aunque nos tienen muy sojuzgados. Agradecemos su presencia, Emiliano. Muchas gracias. Agradecemos el espacio y un abrazo para todos los que están escuchando. Igualmente. Secualito Nali. Buenos días. Muy buenos días. Nosotros decíamos hace tiempo también que podíamos llamarnos los IMECAS, que es el índice mexicano de la calidad del aire, pero ya cambió y sigue igual de contaminado. Héctor de la Cueva propone que los mexicanos seamos, los de la ciudad seamos mexicas. Sí. Y mexicas es una identidad. Ahí estamos de acuerdo con Héctor de la Cueva, una persona muy... Así se les decía a los que vivían aquí. Vámonos, ya son 6:16. Muchas gracias por su propuesta. Y vamos a escuchar una piececita musical en torno a la decíamos, viene el Papa, va a ser un relajo, es el nuevo, el show de la próxima semana. Estamos recordando la música que se cantaba cuando la teología de la liberación vivía. Vamos a... Arauco tiene una pena, Violeta Parra. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulla. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimo. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue el altar? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Levántate, pues, Calpín. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguar. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio se escuchará, aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, güey. No lo escuchaba bien porque iba sin problema. Ah, sí, voy con cachucha. A ver, ya estamos nuevamente al aire. Escuchamos Arauco tiene una pena con Violeta Parra, aunque no es Argentina, como el Papa que viene. ¿Qué dirá el Santo Papa de este programa y del mercado alternativo de Tlalpan? Antes de presentarlos, voy a leer rápidamente las llamadas que han llegado, si no se me quedan atoradas. Lourdes Bermúdez dice: acaban de hablar de los comedores comunitarios, creo que sí están bien diseñados. Yo voy a uno que está por Salto del Agua, me consta que están bien. Agradezco el trabajo del equipo del campo y de la ciudad. Yo hablaba de la cruzada contra el hambre, de la que hablaba el compa del Ciesas, no de los comedores comunitarios de aquí del distrito, que dicen que están buenos, yo no he oído, no me consta. Pero qué bueno, gracias Lourdes. Tere Torres agradece el estar ahí desmañanándose todo el equipo. Invita a asistir el 11 de febrero a las 11 de la mañana a una reunión por la demanda contra el ISSSTE en la calle Jesús García Corona, 140, perdón, calle Corona 140, Colonia Buenavista. Y esto es en el antiguo edificio de Ferrocarriles Nacionales. El tema es la desaparición de las aportaciones al Fondo de Vivienda, del periodo 72-92 y de las aportaciones al SAR del mismo periodo hasta 96. La invitación es a todos los trabajadores en activo y a todos los pensionados para que estén atentos a lo que pasa en el país. Tenemos un comunicado en el periódico Ya Basta y en la jornada del día de ayer. Ojalá el llamado tenga respuestas, siempre los más afectados somos los trabajadores. Pues ese es el llamado. Mañana, no, 11 de febrero, 11 de la mañana, Jesús García Corona, Colonia Buenavista, por ahí por el edificio de Ferrocarriles. Gracias, Tere Torres. Gloria Virginia Cano, de Fitotecnia Chapingo, pide a Marco el dato del artículo El sacrificio del agro. Quiere compartirlo con sus alumnos de la universidad. Felicita a Marco y recomienda el programa a los estudiantes. Está bien, que se levanten temprano. Salió toda la jornada del campo, que es del mes de enero, toda la jornada del campo es a propósito del acuerdo transpacífico. Ahí vas a encontrar todo lo que he venido leyendo sobre este acuerdo que se preparó en lo oscurito. Ustedes han oído hablar del acuerdo transpacífico, le pusieron TPP por sus siglas en inglés, pero hay mucha gente que no, porque nunca nos dijeron que ya lo firmaron. El secretario de Economía ya lo firmó, ahora falta que los senadores lo aprueben para que ya nos acaben de torcer pelón. La siguiente llamada es de Esther Rojas. Agradece a todos hacer este gran programa, mi admiración y apoyo a la radio pública. Ojalá mediante volantes pudiéramos dar a conocer a más gente que salgan de la mediocridad en la que vivimos. Y pide más tiempo para el programa, por lo menos 2 horas no bastan, dice. Sergio Garzón, en relación al nombre de la Ciudad de México, coincido con el invitado, venían dos del Consejo, que hay zonas rurales en el ex-DF que económicamente son más pobres que Guadalajara o Monterrey. En mis escritos prefiero poner México capital. Saludo para Marco. Bueno, pues cada quien tiene su idea de cómo manejar este asunto. ¿Ustedes qué opinan? México, Tenochtitlan, México, ¿cómo decían? Pues le pusieron CDMX, ¿no? Parece un cábula ahí del internet, ¿no? Parece que va en serio, pero bueno, ahorita nos van a dar su opinión. Ellos no venían a hablar de la Ciudad de México, pero algo querrán opinar probablemente. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, invita a una reunión el día de mañana, jueves, a las 18 horas, en Monterrey 214, atrás del Mercado Medellín, arriba a los mercados públicos. Bueno, esas son las llamadas hasta el momento. También Rosa María Bayona invita a una mesa redonda por la libertad de Néstor Salgado, con la participación de varios periodistas, abogados, autoridades comunitarias. Los temas son: ¿qué es y cómo surgen las policías comunitarias en Guerrero? ¿Quién es y por qué está presa Nestora? ¿Y por qué luchar por su libertad? La cita es hoy a las 5 de la tarde en el Club de Periodistas en Filomeno Mata número 8, en el centro. Entrada libre. Hoy, 10 de febrero, 5 de la tarde, la mesa redonda por la libertad de Néstor Salgado. Y ahora sí, presento a los siguientes invitados. Ahora sí parece mercado aquí, el campo y de la ciudad. Están con nosotros, primero las damas, Ileana Cruz Ramírez, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Están Ricardo Linares, que desde temprano está ahí paradito, como los conejitos ahí parados, pendiente. Víctor Manuel Rodríguez, a quien le quería deber una lana por sus hortalizas bien verdes, bien sanas. Y Jorge Liber Saltigeral. Que es la primera vez que escucho este apellido. Pues bienvenidos todos. Gracias. Ellos vienen del mercado alternativo de Tlalpan, que vino a presentar hace unas semanas esta Julia Bueno, Julia. Álvarez y Casas. Álvarez y Casas, que junto con Jorge Líbar coordinan de alguna manera este mercado alternativo. Y pues yo lo descubrí con ella y ya soy vicioso del mercado, es bastante apropiado. Yo vivo por ahí cerca y me conviene bastante. Hay muy buenas personas y se establecen bonitas relaciones ahí en ese mercado. Es todos los sábados. Todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde. Tienes que acercarte un poquitín, no demasiado. Por ahí está bien. Por ahí, si quieren participar, más o menos a esa distancia. Y entonces están recordándonos la existencia del mercado, pero también nos quieren dar una sorpresa, que va a haber una serie de actividades a lo largo de este mes. Ese era el objetivo de su presencia esta vez, además de presentar sus diferentes productos. ¿Ese era? Pues de todo un poco, aprovechar el espacio. Muy bien. A mí no me llegó lo que me decía esta Julia, que me iba a mandar algo, que un cartel, creo. Sí. No me llegó, entonces, pues a ver quién nos va a dar la información. ¿Tú? Aquí yo lo tengo, sí. ¿Jorge? Como parte de las actividades de todos los sábados, uh-huh. Tenemos esta vez, bueno, el pasado 6 de febrero tuvimos un taller de elaboración de microorganismos eficientes. El 13 de febrero tenemos un taller de cultivo biointensivo que lo impartirá Silvia de Huerto Matlaloc, productora de Iztapalapa, y vamos a hacer un huerto ahí dentro del mercado, una cama biointensiva ese día. El 20 de febrero tenemos una conferencia sobre ¿sabes qué es lo que le pones a tu piel? Riesgos de la cosmética comercial, impartida por Vicente Solana, que también tiene un proyecto de cosmética natural, además de una proyección de un documental llamado Aquí nos vamos a quedar, que trata sobre justicia ambiental, incluye palomitas gratis, entonces asistan. ¿En serio? Así es. ¿Transgénicas? Palomitas ofrecidas y regaladas por un proyecto del mercado también, Florecer Saludable. Ah, muy bien. Churritos de amaranto también. Y el 27 de febrero tenemos un intercambio de semillas con una exposición de maíces nativos, además de el grupo de música Silverio y los Hijos del Aguizote. Todo esto lo pueden encontrar en la página de Facebook, que es Mercado Alternativo de Tlalpan, o en la página de internet, que es mercadoalternativodetlalpan.com. Y también, como parte de nuestras actividades, esas no son mensuales, pero tratamos de hacerlas lo más seguidos posible, son las visitas a los sitios de producción. Este domingo 14 de febrero habrá una visita al sitio de producción de El Chinampero, que es una cooperativa que produce en Xochimilco, en las chinampas. Que vende ahí también, ¿no? Que vende también, sí, todos. Que vende huevos. Exacto. Vende huevos, lácteos y hortalizas. Uh-huh. Y bueno, todos los productores en algún momento comparten una plática, taller o una demostración de lo que saben hacer. Y bueno, pues es eso, y estén al pendiente en el Facebook de todas nuestras actividades. Estas actividades no son necesariamente el sábado, ¿verdad? Son puros sábados porque son en el marco del mercado, y este mes lo llamamos el mes de la agroecología. Ah, muy bien. Y el próximo mes habrá como una especie de mes del ajedrez, habrá un torneo de ajedrez durante dos sábados. Entonces todos los sábados tenemos actividades totalmente gratuitas. Y pues con temáticas diferentes. Además del desarrollo del mercado. Ponen música, se pone muy muy bien. A mí me gustó. Todos los alimentos a base de setas. Mm. Es increíble, ¿eh? Cuando lo platicó aquí Julia, ahí está, con sabor a conejo por ahí. No, hizo un cuate del que hace los... ¿Cómo se llama? ¿Ravioles? De conejo. O sea, de hecho, nosotros, bueno, le sugerí... Él es la voz es de Ricardo Linares. Él tiene una pequeña empresa de conejería. Pues buenos días a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, hay un compañero que se dedica a hacer ahí ravioles y le dimos la sugerencia que nos preparara con carne de conejo. Y parece que le han resultado bien, y bueno, a toda la gente, porque ese producto lo hemos metido también en otros lugares y tiene buena aceptación. Uh-huh. Pero en particular los ravioles a mí me pareció pues una buena mezcla, falta que los haga de setas, de la señora o de y tomando con las copitas brindando con las copitas menstruales, que también es una de las cosas que descubrí. Me parece extraordinario que haya tantas innovaciones, tanto alimentarias como cosméticas, como instrumentales para las chavas. Bueno, mi compañera ya no usa, si no le voy a dar su cumpleaños, un regalo, una copita menstrual. Pero es feliz con la verdura de Víctor, los conejos de Ricardo. Y pues, tú, Víctor, ¿qué? ¿De dónde? ¿O por qué? Bueno, pues... Bienvenido. Buenos días, antes buenos que nada, días. Muchas gracias por la invitación aquí a compartir la experiencia. Pues nosotros somos productores de hortalizas orgánicas. ¿De mero dónde? De Topilejo. Sí, saludos para los habitantes de allá del pueblo. ¿Cómo no? Saludos. Pues sí, somos ya productores de hace 16 años de esta producción. Pues mi padre prácticamente es el que inició la actividad, ya que partimos de 4 generaciones de agricultores. Desde el bisabuelo, abuelo, mi padre, y actualmente pues yo la sigo pues ejerciendo. Y pues la verdad que es una actividad pues sana, agradable, y pues en ese momento yo estoy muy encantado y fascinado con la actividad, ya que me he enamorado al 100% de el contacto con la tierra y con la producción, sobre todo, ¿no? Y aparte de que pues el campo es una libertad plena, ¿no? Se siente uno libre y desestresado en todos los sentidos. Claro. Pues la verdad que es muy agradable con la actividad que ejercemos por allá. También de allá es la señora Soco, ¿verdad? Sí, también es habitante del pueblo de Topilejo. Es una vecina también productora de setas. Ya también tiene un tiempo produciendo. Y pues somos de los pocos productores que aún subsistimos dentro de la zona rural, principalmente allá en Tlalpan, ya que las tierras pues actualmente se están perdiendo. Ya no hay gente quien quiera labrarlas. Sí, lamentablemente. O les meten otras hierbas que quién sabe qué. Pero lo de Ciudad de México involucra a Topilejo, es delegación Tlalpan. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Por qué no se les ocurrió pensar que la mitad de la Ciudad de México es rural? Sí, sí, sí. Entonces, para ponerle ese nombrecito, además, como en clave de internet, pues bueno, yo tampoco estoy de acuerdo, ni nos consultaron. Quizás si nos hubieran consultado, nos hubieran convencido. Pero, ¿quieres participar? Sí, bueno, es que ahí hay algo bien importante, ¿no? Sobre la cuestión de la reforma política que hablamos del DF. Distrito. Bueno, la prueba. No, de CDMX, no MX. CDMX. Pero en el caso de Tlalpan está el proyecto de que separan Tlalpan en dos partes. Pues sí. La parte rural y la parte, lo que es urbana. Entonces, en esta parte, pues se tiene que participar, porque nosotros tenemos a toda costa que conservar nuestra identidad como pueblo. ¿Tú también vienes de una comunidad? Exactamente, yo vengo de San Andrés Otoltepec. De hecho, Tlalpan se conforma con pueblos, la parte alta de la Justo, esa, son pueblos, pero nos afecta porque tenemos vecinos como Milpalta, tenemos Tuyehualco, Magdalena Contreras, uh-huh. Y toda esa parte es la cuestión rural, y la verdad es que no queremos perder la identidad, uh-huh. Y sobre todo, como dice Víctor, se abandona el campo en esa parte, y es una parte muy importante dentro del Distrito Federal, porque son los mantos acuíferos. Y además es parte de lo que nos alimentamos los mexicas, los chilangos, los imecas, o como nos vayan a poner. Eso sí. Pues sí. Podría ser del campo y de la Ciudad de México. Podría ser. Sí, sí, sí. Por cierto, también los 4 somos de Tlalpan. Ajá. Bueno, Ilana es de reciente incorporación. De reciente incorporación a Tlalpan. Y pues nosotros 3 llevamos toda la vida en Tlalpan. Pero en general, también Socorro, por ejemplo, es de Topilejo. Tenemos también muchos compañeros. Y Julia. Julia también. Uh-huh. La mayoría de los compañeros son tlalpenses, pero pues tenemos de todo el Distrito Federal. Sí, Vicente también está en La Joya. Vicente también es de Tapanco. Tapanco, una cooperativa de quesos. San Andrés. Uh-huh. En San Andrés, Totoltepec. En fin, estamos, la mayoría estamos en Tlalpan. Así que no nos movemos mucho los fines de semana ni cuando vamos a aprender. Y bueno, pues ahí lo tienen al ladito. Y además el lugar es muy agradable. Sí, sí. Es el ¿Nos puedes recordar dónde es el lugar donde se instalan? Es la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Por qué el Estado de México? Porque por ahí de los 1800, la capital del Estado de México era Tlalpan. Entonces queda ese como residual de la Casa de Cultura, que depende de la universidad. Y pues bueno, es un lugar muy agradable, los invitamos. También un poco de la idea de venir hoy era presentar, porque ya Julio habló en el programa pasado acerca de la concepción del mercado, qué es el mercado, pero igual un poco tratar de convencer a la gente platicándoles qué proyectos tenemos. Claro, por entonces, favor. ¿Qué producimos? Entonces, bueno, empezaré conmigo. Adelante. Mi familia es productora de quesos de cabra y vendemos en Totolapan, Morelos, y vendemos todos los sábados ahí en el mercado alternativo de Tlalpan. De cabra y de otra... Y de oveja, sí. Riquísimos. Exacto. Duros, compactos. Entonces, sí. Quesos. Sí, yo soy Ileana Cruz. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por... Claro, es un gusto. Y bueno, pues yo me dedico a la difusión de alternativas sanas, ecológicas y económicas para la menstruación, para dejar de lado los horribles productos desechables disponibles en el mercado. Basura. Y basura, por supuesto, que por lo menos quedarán 500 años en el ambiente y son muchas generaciones lidiando con residuos que no tienen por qué ser así. Y bueno, una de ellas es la copa menstrual, que es un dispositivo de silicón grado médico. Se utiliza internamente y se reutiliza hasta por 5 años. Esa es una muy buena noticia para la madre tierra, porque ya no les avientan una cosa y todo escondida luego con plásticos, ¿no? Sí. Como si fuera un pecado menstrual. Pues es el momento en el que es posible pensar en las sucesiones, ¿no? Sí. No presidenciales, pero de la vida humana. Estaba leyendo que la mancha de basura que está invadiendo el mar ya es impresionantemente notoria. Ya la quieren acotar y no lo logran por el perímetro tan enorme que tiene de basura horrible. Y me consta que en este mercado no dan poliuretano ni dan cochinadas ahí que al rato lo te dan una probadita y tiras la cuchara. No hay, tienen al menos si alguno te da una probada con cuchara, tiene su bolsita para tirarla. O sea, hay un respeto hacia los demás y hacia sí mismos que vale la pena visitar. Vamos a continuar con estos jóvenes, me incluyo y a ti. Pero antes vamos a una pieza. Está el programa. De alguna manera está también haciendo alusión a la visita, el show que viene directo del Vaticano, y que parece que hay algunos que están en contra absolutamente y otros que dicen, bueno, pues viene, el país está sufriendo, el país está sangrando, está llorando, está secuestrado. Entonces, a ver, algo, mucha gente, alguna esperanza tiene. Vamos a escuchar, por favor, la número 7, Paquito, para preguntar qué dirá el Santo Padre, por favor. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando no llueven balas como granizo, miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. Pedir el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas. Que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? 6:42 y pues vamos a ver qué dice el Santo Padre ahora que venga a México, y a ver si no lo salpican de sangre. Estamos platicando con algunos representantes del mercado alternativo de Tlalpan, pero tenemos algunas llamadas que no queremos dejar pendientes. Felicitas Perfecto, mando un saludo y una felicitación a los compañeros del Comité de Radioparticipantes, que en realidad es Consejo de Radio Comunitaria, por su iniciativa. Este cambio implica mucho más allá del nombre, ojalá les dieran más tiempo para exponer. Felicitación a todos los que hacen el programa. Sí, pues ojalá nos hubiéramos puesto de acuerdo con más tiempo, porque yo me puse de acuerdo con ellos con el mercado alternativo. Entonces hay veces que estoy solo, que ya ni hasta me canso de estar ladrando, iba a decir, hablando. Xochitl Magdaleno pregunta, para poder difundirlo con los compañeros, los datos de la reunión que a los que invitaba a los extrabajadores o trabajadores del ISSSTE. La cita es en la calle Jesús García Corona, número 140, Jesús García Corona 140, Colonia Buenavista, que está muy cerca del antiguo edificio de Ferrocarriles Nacionales. Ese es el dato, Xochitl Magdaleno. Si no lo apuntaste, puedes volver a marcar y ahí te darán el dato quien está contestando los teléfonos. Bueno, regresamos con el mercado alternativo Tlalpan, y están Ricardo Linares. Él empezó a platicar, medio mencionó que el Conejo, pero no, ya en forma. Yo lo conocí ahí, yo también crié conejo en su momento y me identifiqué mucho con él. Y luego pues la probadita, y ya soy adicto a los conejos de Ricardo Linares. ¿Qué propuesta de Toshli? Okay, bueno, pues aquí nosotros somos una cooperativa. Se llama Granja Conejo Mixteco. Iniciamos operaciones en el 2011, con un proyecto como una alternativa real para la salud, en cuanto a los beneficios que nos marca el consumo de carne de conejo, que es baja en grasa, alto en contenido en proteína, de fácil digestión, bueno, una serie de cualidades que tiene la parte de consumir carne de conejo. Y nosotros apoyamos a algunos compañeros ahí, estamos en grupo, y nosotros nos dimos a la tarea de poder presentar el conejo en forma diferente y que la gente también tenga un poco más de cultura del consumo y quitar esa visión que se ve fea con la cuestión de la cabeza del conejo como se presenta. Trabajamos y bueno, entonces ahorita con los compañeros estamos ahorita ya haciendo embutidos, como es el jamón, chorizo, chorizo verde, el paté ya lo probé, está buenísimo. Tenemos ahorita ya también una línea de productos empacados todos al alto vacío, listos para servir. Ya nada más se calientan. Uh-huh. Tenemos aproximadamente unos 20 guisos diferentes, los cuales promovemos. Están ahí en el mercado alternativo, ya nos dieron la oportunidad, ya estamos ahí elaborando guisos y presentamos cada semana un guiso diferente. ¿Cómo es el conejo mixteco? Bueno, el conejo mixteco es una mezcla que se hace de chiles de la zona mixteca. Lleva sal de gusano, lleva chapulín y se macera en mezcal. Esa es la preparación, pero sin copa, porque si no ya sabríamos dónde. Bueno, la copa la usamos para agregar mezcal. Bueno, esa es la parte del conejo mixteco. Ajá. Nosotros tomamos ese nombre porque en la zona donde está ubicada la granja, que es San Andrés, hay una parte donde se juega pelota mixteca. Ah, sí. Se juega pelota mixteca y bueno, es una parte emblemática de la zona como cuestión cultural. Y nosotros ahorita actualmente estamos trabajando en la parte de acercarnos más a la Secretaría de Salud, a las autoridades, para que le den una mayor difusión a la carne de conejo, exactamente como comentaba, como una alternativa real de salud, sin olvidarnos que nosotros estamos en Tlalpa en una delegación pues muy importante, tenemos ahí las universidades, la mayor parte de cuestión de educación, pero estamos en la ciudad de la salud, estamos en la parte donde tenemos la mayor afluencia y ahí queremos nosotros que nos tomen en cuenta, o más bien el producto, como una alternativa real de salud. Sí, pues es una propuesta, pero hay mucha gente que no está de acuerdo, yo soy uno de ellos, con la supuesta ciudad de la salud, porque van a meter edificios, ya dieron prospectos, la idea es buena. Pero luego van los gandallas a construir mega edificios, a destruir el espacio. ¿Todavía hay espacio rural en esa zona? Bastante. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. En la salud, por supuesto, en el conejo es muy correcto, muy pertinente. No hay lugares donde consiga uno conejo. En Ciudad de México te vas a un súper, puro vaca de Estados Unidos llena de toxinas y ¿cómo les llaman? Hormonas y cochinada y media, ¿no? La carne de conejo es una muy buena propuesta y además si los tratas bien, pues más sabrosa. Bueno, aquí se mueren tranquilos. Bueno, se mueren. Se cuida mucho la producción. Sí. Se cuida mucho la producción. Nos apoya mucho Zagarpa. Nosotros afortunadamente ya somos una empresa que tuvimos impulso y apoyo por el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, y bueno, con estas buenas prácticas de la cría y de todo el sacrificio, pues estamos llevando ahorita una adecuada producción de la carne de conejo. Muy bien, y ahí disponible todos los sábados en el mercado alternativo de Tlalpan. Así es. Gracias, Ricardo. Y entonces, Víctor, ¿qué más productos pues aquí nuevamente podemos conseguir allá? Ahí está, ya te pagué. Tengo testigos, como lo abandonaste. Sí, gracias. Gracias por fiarte. Pues aquí, al igual que el compañero Ricardo, pues sí, igual de la misma manera estamos trabajando pues con esas buenas prácticas de cultivo, ¿va? Sí. Lo que se trata es pues igual que todos nuestros asistentes, clientes cautivos que frecuentan el mercado, pues que degusten de productos sanos, ¿no? Aquí nosotros nos dedicamos a la producción, se puede decir orgánica, ¿no? Es que pues es una producción inocua, con buenas prácticas de cultivo. Uh-huh. Del cual pues el proceso no se altera. Nosotros trabajamos con el temporal, agua fluvial, el deshielo es manual, ocupamos jornaleros y pues bueno, nosotros ya contamos con prácticamente casi toda la canasta básica de hortalizas y verduras durante lo que es el ciclo del año, ya que nuestra producción es temporal. Y pues haciéndole la invitación para que pues el día que nos visiten pues ahí encuentren pues gran variedad en productos de la canasta básica, como pues, el conejo, en este caso mis hortalizas, ¿no? Los quesos de Liber, El queso. En cuestión de hortalizas, pues tenemos lechugas en cuatro variedades, no siempre hay las mismas. Se van llevando al mercado, comercializando de acuerdo al desarrollo. Manejamos cuatro variedades, que es romana, francesa, orejonas y lechugas sangrías. Al igual que brócoli, coliflor, espinacas, acelgas, apio. ¿El jengibre tú lo siembras? No, el jengibre es de un compañero que viene también del estado. ¿Pero también viene de por allá? Lo frecuento en Morelos, a él. Entonces, porque está muy fresco. Sí, es fresco, tratamos de que no los... ¿Sabes que lo compras y está más seco que los... Sí, pues tratamos de ofrecerle, pues aquí en nuestro caso, pues lo más fresco, ¿no? Porque la cosecha se lleva a cabo un día antes, para que el día sábado los consumidores se encuentren los productos recién cosechados. Y así tengan pues una larga vida de anaquel, ¿no? Y pues fíjate que experiencia de los clientes me han dicho que la verdad la producción es muy diferente en cuestión de rendimiento en vida de anaquel y en sabor, ya que los productos pues no están alterados, su desarrollo es 100% natural, y experiencias de clientes me han dicho que hay veces que después de 2 semanas las verduras están... ¿Siguen verdes? Bueno, las verdes. No como llegan el primer día, pero están en una condición óptima, a diferencia de las convencionales, que 2-3 días y pues se les están amarillando o pudriendo. Sí, me consta, ahora que me llevé algunas del puesto de Víctor Manuel Rodríguez, unas tremendas lechuguísimas de un verde, más verde que tu camisa, ¿no? Que tu chaleco. Sí, la verdad que sí. Verde así que casi brilla. Sí, sí, sí, tienen un aspecto visual. Sí. La verdad que muy agradable, que inmediatamente invitan al consumidor a adquirir los productos. ¿Cómo no? Porque a simple vista, pues, identifican inmediatamente los productos. Sí, de hecho, también ya tuvimos varias visitas al sitio de Víctor. Dentro de las visitas para conocer los sitios de producción, y pues hacemos actividades. Bueno, primero el representante del sitio pues nos presenta el sitio, hacemos un recorrido, después hacemos alguna actividad. La última vez hicimos la cosecha, fuimos en un viernes, hicimos la cosecha para el sábado, y así la vez pasada que hicimos, deshiervamos una zona. Y así, entonces estén al pendiente de las visitas. Y pues también de los productos que traen otros compañeros. Bueno, la aspiración es que puedan venir más compañeros, si nos dan el espacio, para que vengan a presentar sus proyectos. Pero en general, para que se animen un poco, tenemos botanas saludables, tenemos productos de ixtle, mezcal, bueno, derivados del agave. También quesos frescos, quesos semimaduros, yogur, tíbicos, sí, bebidas probióticas que también son bastante saludables y ayudan a equilibrar el pH intestinal. Granola, los productos de los chinamperos también, los nopales, también de milpalta, ¿cierto? Hay un proyecto de milpalta. Los hongos secos. Panes. Además de las setas, hay hongos silvestres que se recolectan, y bueno, pues cuando no hay lluvia, pues no hay hongos, pero hay deshidratados y en conserva. Y hay humanidad y hay juventud, y no solo juventud, mucha gente que convive. Es como los mercados de antes, no como los Walmart de ahora, que ya ni se habla, uno nada más pues, estás viendo a ver a qué hora te ladran o le... Gracias. Vamos a escuchar, para despedirnos, más música. ¿Qué? Son 6:54. Vamos a escuchar más música, es la número 8, por favor. Bueno, entonces, ¿quién está produciendo aquí? A ver, voy a esperar. ¿Que no se va a poder poner más música? Entonces, ¿qué onda, Paco? Pero yo soy el productor. Vamos a la 8, por favor. Son tiempos difíciles aquí en en la radio, como ya se va a convertir en Secretaría de Cultura, estoy al aire. Están tratando de imponer, pues como todas las demás otras cosas, como el nombre de la ciudad, el constituyente, la cosa esta de tránsito. Preguntita se llama. ¿Y qué más están queriendo imponernos? Ah, la ley de tránsito, esta absurda, que parece ser que es más nociva que... Dicen los ciclistas que no, pero aquí hay ciclovías que ni las pelan. En Tlalpan... Los desarrollos inmobiliarios. Sí. En Tlalpan tenemos el patio Tlalpan que pues ya va... Ya va para adelante, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, pues parece que no encuentran la música. Por lo tanto, voy a leer llamada. Ricardo Rodríguez dice, me gustaría hablar con alguno de los invitados del mercado. Si es así, pues vuelve a marcar y en un momento estará alguien de los presentes. Pero ahorita, antes de que se acabe el programa, que ya está a punto, yo creo que ya no escuchamos las preguntitas. Adiós. Víctor Ramón Alonso, los jueves y miércoles son diferentes, uno se levanta con gusto para escucharlos. El fútbol, soccer y el americano son enajenación para el pueblo. Víctor Ramón Alonso, ¿cómo llegar al mercado alternativo? Pues es en el centro de Tlalpan, ¿verdad? Sí, está en Triunfo de la Libertad 9, a dos cuadras del centro de Tlalpan, entre Juárez y Congreso. Metrobús, Fuentes Brotantes. Ah, ahí está, ese es el dato. Hay preguntas acerca de la Casa de la Cultura del Estado. Y ahí están. Se oye la animación, hay mucha música y eso, a veces. Roberto Martínez, el nuevo guión se llamará el Arca de Noé, porque llevará varios animalitos. En plena crisis financiera llega el Papa, el mosquito es Zika y un dólar inflado, pues sí. Margarita Cruz, felicita por el programa, gracias por marcar. Le queríamos poner la otra cara de la iglesia, porque una es la que cuestiona la iglesia, que está con los pobres, y hay la otra iglesia, la iglesia que cuestiona, quiero decir, la otra, la opulenta, la que tiene un estado dentro de otro país. Eso es lo que estábamos cuestionando. Quería yo que escucharan, compartirles con una canción que se llama Preguntitas, que es un niño que le pregunta a su abuelito, ¿dónde está Dios? Y el abuelo se puso serio y ya no respondió. En fin, habla de la sangre minera, del dolor de la gente del campo. Y al final dice, pues Dios, ahí ha de estar, seguramente estará almorzando en la mesa del patrón. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad, y se la debo para la próxima, que nos pongamos mejor de acuerdo. Por favor, Paco Aguilar. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y de Paquito Aguilar, Sergio Canales ahí en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez nos apoyó como de costumbre en los teléfonos, en las llamadas telefónicas. Agradecemos la visita de los compañeros y compañera del Mercado Alternativo Tlalpan, Ricardo, Víctor, Jorge e Ileana. Gracias por venir. Marco, gracias a ustedes. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos deseamos que su sol sea brillante. Inclanesti intonatio, y como decimos todos los miércoles, amo quinequis es intlicocolisli, no queremos ese maíz ojete. Vámonos.